Domingo 6 de mayo, mi Dios y yo. Nuestra relación personal con Jesús tendrá influencia directa sobre nuestro éxito en testificar de Él. Es muy fácil aprender algunas fórmulas de testificación y evangelización y luego avanzar en nuestra propia supuesta sabiduría y fortaleza. Aunque Dios puede bendecir nuestros esfuerzos, debemos recordar siempre que la obra es de Dios y que la realizamos mediante su poder. ¿Queremos meramente impartir conocimiento, aunque sea conocimiento importante, o queremos estimular una relación espiritual vital? ¿Y cómo podemos transmitir a otros lo que no tenemos en nosotros mismos? Por supuesto, siempre hay ejemplos de personas, por débiles que sean en la fe, aunque estén al borde de la apostasía, que son usadas por Dios para conducir a otros a Jesús. En una ciudad grande, hace muchos años, una señorita, habiéndose unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, trabajaba incansablemente para alcanzar a su hermano. Después de años, su hermano se bautizó. Un mes más tarde, la hermana abandonó la fe y hasta ahora no ha regresado. Aunque casos como este suceden, el hecho es que cuanto más sólida sea nuestra propia conexión con Jesús, tanto más poderosa será nuestra testificación. Escucha Hechos capítulo 4, versículos 13 y 14. ¿Qué revelan estos versículos acerca de la relación que Pedro y Juan tenían con Jesús? ¿Y qué les permitió lograr esta conexión? Piensa en lo que significa cuando dice que les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debería ser una persona que ha estado con Jesús? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. La lección en la palabra de Dios es bien clara. Al pensar acerca de nuestros campos misioneros personales, al evaluar la maduración del grano y la urgente necesidad de obreros, necesitamos permitir que Dios nos traiga una estrecha y poderosa relación con Él. Una relación que nos dará el poder que de otro modo nunca tendríamos. ¿Cómo es tu relación personal con el Señor? ¿Tu presencia? ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo tratas a la gente acerca de tu relación con Dios? Sé realmente tan honesto contigo mismo como puedas.